justamente en Roma, donde tengo la oportunidad de estar en el corazón de la cristiandad por razones de trabajo, tuve la ocasión de participar el domingo en una misa en la iglesia de Santa María la Mayor, en la Basílica de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas mayores de la cristiandad aquí en Roma, junto con San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros. Participé de una misa que es conocida en Roma. Se trata de la misa de las 10 de la mañana de los domingos, que se celebra solemnemente con la presencia del cardenal arcipreste de la basílica, ya sea asistiendo en rigurosa púrpura cardenalicia, ya sea presidiendo la misa, y donde concelebran los canónigos de la catedral, de la basílica de Santa María la Mayor. Una de las características particulares de esta misa es que se celebra con una gran solemnidad musical. Es una de las peculiaridades de la basílica que el coro sea un coro polifónico, pero solo masculino, solo de voces masculinas. No por ninguna razón misógina o de segregación de las mujeres, sino que por tradición esta basílica tiene este coro de varias voces masculinas que justamente por ser masculinas le dan una solemnidad y una gravedad especiales, rara, inusual, infrecuente, ¿no? Para quien tiene la posibilidad de venir a Roma, yo le sugiero vivamente nunca perderse esta misa de Santa María la Mayor a las 10, ¿no? Que además, justo terminando la misa, da el tiempo perfecto para tomarse el bus 64 o 40 y terminar en la Plaza San Pedro poquitos minutos antes de el Ángelus y escuchar al Papa y hacer una magnífica dupleta el domingo, el Día del Señor. Esta misa va acompañada de una coral, de este coro que les cuento, pero donde los cantos en latín de el Kyrie, el Santo, el Gloria, el Credo, etcétera, se realiza de forma dialogada. El coro polifónico canta música muy complejas y luego los individuos, las personas que participan, repiten una o contestan una parte bastante más simple musicalmente, que es fácilmente de seguir, sobre todo porque la basílica proporciona hojitas con las notas musicales y con los cantos, ¿no? Y con la letra de los cantos en latín. Pero a eso se suma que los ornamentos están extraordinariamente bien cuidados, en que los implementos litúrgicos, la cruz del procesional, las velas, por ejemplo, los portacirios, el incensario, todos están cuidadosamente pulidos, bruñidos, brillantes. No son excepcionales, no son obras de arte lujosas o extraordinarias, son muy sencillas, pero están meticulosamente cuidadas, los lectores correctamente escogidos, y esto me hacía pensar cómo una misa en la que confluyen todos elementos, además de esta arquitectura magnífica, ¿no? Este baldaquino de cuatro columnas encima, la cripta adelante del altar que genera una adecuada separación entre los fieles y el altar y el presbiterio, contribuyen a una experiencia litúrgica realmente maravillosa, que cumple con lo que toda misa dominical debería cumplir, que es elevarnos al Señor. En una ocasión un amigo me decía, mira, estoy tan cansado de los sacerdotes que creen que ellos tienen que ser showmans, ¿no? Que me he dado cuenta que la única solución, este amigo neoyorquino me decía, es ir a las misas en las cuales se celebra según el antiguo misal, de espaldas al pueblo. Porque me he dado cuenta que cuando los sacerdotes celebran de espaldas al pueblo, se ven controlados de la tentación de tratar de ser showmans, ¿no? Porque si yo quiero ver un showman, ¿para qué voy a ir a ver un sacerdote que lo va a hacer mal? Prefiero ver un showman en la televisión, que para eso les pagan y lo hacen mejor. Y a veces algunos curitas se deberían acordar de eso, que ellos no son showman. Son personas que tienen que estar pastoralmente cercanas, pero que tienen que celebrar la Sagrada Eucaristía con la solemnidad del caso, ¿no? Con la grandeza del caso. Y yo le contestaba a mi amigo que yo conozco varios sacerdotes, o he estado en varias misas, para ser más exacto, en las que se celebraba la misa de espaldas, y el sacerdote también era un showman del estilo tradicional o tradicionalista, ¿no? Pero definitivamente él se sentía el centro y no el misterio que estábamos celebrando, que es el misterio eucarístico, centro del domingo y en consecuencia centro de la vida cristiana, ¿no? Por esta razón es que yo comprendía más bien a través de esta experiencia y de otra que podría decir similar y al mismo tiempo muy distinta, que en realidad se trata de todo un proceso de conversión de una comunidad eucarística, de una parroquia, de un movimiento, de una comunidad cualquiera, de una familia espiritual. Se trata de vivir un proceso de conversión que vaya paralelo y que genere un círculo virtuoso en el que la liturgia aumente nuestra fe y nuestra fe aumentada y vivida enriquezca la liturgia. Una vez, después de un viaje larguísimo y bastante complicado, donde sucedieron varias desventuras y terminé atrasado horas, casi un día completo, llegué a Denver un domingo en la tarde, ya tirando hacia la noche, y llamé a una persona amiga que se conoce todas las misas de Denver, buscó en internet mientras hablaba por teléfono saliendo del aeropuerto, y me dijo, mira, cerca del aeropuerto, en la zona industrial, al otro lado de las vías del tren, hay una parroquia que se llama tal, queda en tal sitio, me dio las coordenadas, ahí hay una misa dentro de muy poco, puedes llegar a esa misa. Entonces yo dije, bueno, esa es una zona que es un poco violenta, donde hay bandas de repente, no, es una zona pobre. Bueno, tengo que cumplir con el precepto dominical, voy a ir a esta misa y me voy a preparar para decepcionarme. De pronto cuando llegué me encontré con una parroquia construida en la década de los 40, sencilla, modesta, pero muy bonita, muy bien puesta, con vitrales pequeños, bien hechos, nada pretenciosos, pero muy bien hechos. Por dentro la iglesia era una iglesia toda en madera blanca, las bancas, las paredes cubiertas con madera blanca, imágenes bonitas, sencillas, pero muy bien hechas, muy simétricas, muy bien puestas, con una feligresía compuesta por afroamericanos, latinos de segunda generación y anglos, cosa que es inusual en una parroquia. Normalmente las parroquias están bastante, digamos, especializadas étnicamente, ¿no? La misa estuvo celebrada muy bien por el sacerdote, era un sacerdote indio, un sacerdote de la India, con los ornamentos en perfecto estado, los implementos litúrgicos limpios, brillantes, a pesar de la modestia de la parroquia, que quedó confirmada en los anuncios parroquiales cuando, por ejemplo, pidieron que la gente comprara boletos de entrada para poder pagarle el retiro de confirmación a los jóvenes de la parroquia, porque como son de familias modestas, no pueden pagarse ni siquiera la casa de retiro, ¿no? Entonces, es importante ver cómo había toda esta sinergia de amor y de cuidado por la parroquia. Un afroamericano voluminoso, bien vestido, salió a hacer la lectura tonante, así como si fuera Barry White en la calidad de la profundidad y la gravedad de la voz, ¿no? Y la lectura estuvo pues extraordinariamente bien hecha, la homilía bien pronunciada, y dije, esta es una experiencia igual de hermosa, distinta, ¿no? Mucho más doméstica, si se quiere, más familiar, menos solemne, pero que igualmente edifica el alma profundamente. Y en consecuencia, el debate sobre la liturgia no debería estar sobre esta forma u otra, debería estar sobre el hecho de que nosotros necesitamos ser una comunidad que está constantemente convirtiéndose y en ese proceso de conversión expresa la conversión en la reverencia en la liturgia, especialmente en la Eucaristía Dominical, y se nutre de la Eucaristía Dominical para incrementar su experiencia de santidad y así generar un círculo virtuoso. Y de esta forma sacar a la Iglesia tanto de los horrores producidos por la mala interpretación del Concilio Vaticano II, como por aquellas reacciones que creen que el problema se va a solucionar solamente aplicando cuestiones de forma. Que tengas un buen día.